de los perros consentidos y que la voz del pato. Segurament coneixereu aquesta cançó perquè la va versionar Marea. Seguidament us posarem una altra dels grans. Aquesta cançó tan coneguda que hem escoltat cantada per Camarón la va compondre Kiko Veneno. Ara us posarem un tema d'aquest artista. Por ahí viene Joselito con los ojos brillantitos por la calle Peñón. Se ha tomado tres botellas de Coca-Cola llena de vino de Chiclana. Ya tiene las ganas y ahora solo busca un sitio donde le dejen cantar. Ponme otra copa, tú ya sabes que mañana voy a la mar. Y ay, Joselito, Nicolò Miguelito, el de la voz de oro, que de puerto en puerto voy dejando mi cumple. Siete novias tuve, más novias que un moro, me salieron malas y a las siete abajo. Ara canviarem una mica d'estil i posarem un tema d'Extremoduro, versionat per Elena Durkheim. Vive mirando una estrella, siempre en estado de espera. Bebe a la noche ginebra para encontrarse con ella. Sueña con su calavera y viene un perro y se la lleva y aleja la pesadilla, dejando en un agujero unas flores amarillas para acordarse de su pelo. Sueña que sueña con ella, si en el infierno la espera. Quiero fundirme en tu fuego como si fuese de cera. Y antes de hacer la maleta y pasar la vida entre andenes, deja entrar a los ratones para tener quien la espere. Sueña con su melena y viene el viento y se la lleva, y desde entonces su cabeza solo quiere alzar al vuelo. Bebe rubia la cerveza para acordarse de su pelo. Sueña que sueña con ella, siempre en estado de espera. Vuelve a coger la botella y pasa las noches en vela. Sueña que sueña la estrella, siempre en estado de espera. Vuelve a coger la botella y pasa las noches en vela. Siempre en estado de espera, siempre en estado de espera. Antonio Lizana és un jove gadità, saxofonista i cantautor. Fusiona el jazz amb el flamenc. Forma part de la nova generació de flamenc estatal. Escoltem-lo. Mario más grande, sí que yo. Pecha de la huerta. Hacia arriba. Vengo perdido. El aire que me lleva no tiene rumbo frío, y me llevo a la senda de los que no encuentran alivio. Canto una mujer recordando otros días, y a la tarde fue... brisa del marinero y olor a sal que escapó de los esteros. Fui también el fuego que te alumbraba en la soleada. A continuació, comencem un bloc amb músics més de carrer. Charlie, quina hora és, tio? Deu i mitja del matí, puto metro que no ven, apura l'última llauna i no sé ai, com posar-m'hi ben. Vaig començar que eren divendres i ja han passat masses hores. Això fa pinta de diumenge i que Déu beneeixi les drogues. Ai, ai, ai, què serà de mi, què serà de mi? Podem fer pena que glòria un diumenge al dematí. Ai, què serà de mi? Ai, ai, ai, què serà de mi, què serà de mi? Veneno fent les trangues un diumenge al dematí. Ai, què serà de mi? I quan arribi la nit la tanqueta així vaquera al costat del cementiri, aviam si algun ja s'hi queda. I quan arribi el dilluns, ai, el dilluns, si punxa no em treu en sang, només trobaríem veneno i m'engegaríem cap a Coll Blanc. Au! Ai, ai, ai, què serà de mi, què serà de mi? Podem més pena que glòria un diumenge al dematí. Ai, què serà de mi? Ai, ai, ai, què serà de mi, què serà de mi? El sofà de casa en Peris un diumenge al dematí. Què serà de mi? Quina mala costum, que quebre aquesta de no sopar i el dia següent no esmorzar i no dinar i no sopar. Si et cabem bé sembla que vulgui batir una marca, sortir al puto llibre Guinness, el més corrupte de la comarca. Ara! Ai, ai, ai, què serà de mi, què serà de mi? Podem més pena que glòria diumenge al dematí. Què serà de mi? Ai, ai, ai, què serà de mi? Què serà de mi? Amb la santa premullada i sense poder dormir. Ai, que li cal venir. Ai, què serà de mi? Què serà, què serà? Diumenge al dematí. Ai, whatever will be. Ai, què serà de mi? Un tiro de veneno. Diumenge al dematí. Anem al bar del Magí. Ai! Des del Baix Llobregat us hem portat el Teixita de Coll Blanc, poeta urbà de la vida quotidiana, Posarem un altre tema d'aquest tros d'artista. Un homenatge al vividor de gorra marinera, Pere Tàpies. Ayer le robé a tu mamá pa' comprarme un ciclomotón. ¿Qué me hace falta? ¿Qué me hace falta para irme hasta el Guinardón? Comprarme esta fetamina y lo que me quieran vender. Pedazo móvil de show por 15 o show pa' mandarlo y 15 pa' correr. Yo voy con mi moto como Pera Tapia. Como Pera Tapia. Yo voy con mi moto como Pera Tapia. Como Pera Tapia. Me voy a comprar una gorra cantante de habanera, que no veas tú como mola, es la que lleva el amigo Pera. Con mi guitarra y con mi moto, no me sigue ni la secreta. Con mi gorra y con mi barriga me voy para Barceloneta. Porque yo quiero ser como Pera Tapia. Como Pera Tapia. Porque yo quiero ser como Pera Tapia. Como Pera Tapia. No quiero hacer tanta vida, pa' que pegarme a tracones. De vez en cuando ir pa' la tele y arremangarme los pantalones. Por el juneye con peu de por, por el ciego todos los días. No tirarme pelo en el metro pa' que la gente se caiga a la vía. Yo quiero ser tan gordo como Pera Tapia. Como Pera Tapia. Quiero ser tan gordo como quién. Como Pera Tapia. ¿No veas tú como mola, puto Pera Tapia? Puto Pera Tapia. ¿Tú como mola, puto Pera Tapia? Puto Pera Tapia. Vamos con chupu chupu como Pera Tapia. Como Pera Tapia. Vamos con chupu chupu como Pera Tapia. Cuando chupu chupu me voy pa' Valencia. Me voy pa' Valencia. Con la salchicha y duermo en tu cocina. Se te va la vista. Déjame la moto para irme pa' Valencia. Vete pa' la tierra. Déjame la moto para irme pa' la costa. Que te dejo con tu oro. La cortina y me la llevo al parque. Coño, mi compadre. Como Pera Tapia. Esto como mola, puto Pera Tapia. Puto Pera Tapia. Déjame una rumba por un cigarro. Ay, por un cigarro. Déjame una rumba por un cigarro, niño. Ay, por un cigarro. Déjame una rumbita por un cigarro. Que te des por culo. Déjame una rumba por un cigarro. Puto Pera Tapia. Déjame media rumba por un ducado. Amo tu chupo. Papapaya moto chupu papapaya moto chupu papapa ai. Quan engego la moto, quin orgasme constitucional. És com si d'un glob em fes tota l'escala social. Moto chupu papapaya moto chupu papapaya. Si un grup ens va fer ballar la rumba pels carrers del Berguedà, aquests van ser els Manolitos Band. Recordarem aquells bons temps amb un dels seus temes. Vivo Cuba Libre. No, la mierda. Como anunciaba ya desde el principio que la competición no iba a ser fácil. ¿Cómo dijo aquel? Donde dije Diego, no dije Diego, que digo Diego, que digo Diego. No pinto doyan. No pinto doyan. Yo entregándome a la luna sin pensar, retorciéndome entre espantos con las ganas que tenía, que sentía de volar. Sentía de volar. Mientras tanto en tus encantos yo tosiendo, yo esputando memoria, te quería, me bebía hasta la última gota de tu mar. Última gota de tu mar. Porque hay momentos en que lleno de locura los rincones de mi mente. Me entristezco, no sonrío y esquivo las miradas de la gente. Este humo que me ahoga y me transporta a mi mejor confidente. Porque a veces me derivo la amargura, la ranura de mi mente. El campo está llenito de flores silvestres. Mi bote está vacío, vacíos e inertes. Mi cama está tan fría como el polo norte. Y mi alma está encendida porque quiere verte. Las rosas chuchurrías se angustian al verme. Mi disco se ha cansado de tanto cantarte. Las rumbas se me pegan un serio contraste. Y ahora desentono porque se mi arte. Porque ese es mi arte, mi gana de volver a encontrar. encontrarte en un destino que no siempre fue el que yo quise tener, de querer tenerte y no poder. Porque yo hubiese preferido ser el tío que se esconde tras tu frente, pero solo soy un bicho que se pierde en un destino que no tiene. Hoy mis números son rojos y mañana tal vez sean verdes. Tú te llevas un cacho de mí cuando quieras, me lo devuelves. No, no pinto ni blues, ni pollas, ni el blues, ni caraja, ni tú, ni el arge, ni ningún pudra feca. El meu cos està bell i tot sola en un món de primit, i núria aquesta nit. Ja no me quedan, no me quedan ganas, si ya no me quedan, hoy me vuelvo a la cama. Si ya no me queda, no me queda nada, no voy a fumarme mi porrito marihuana. Si ya no me quedan, no me queda nada, si ya no me quedan, hoy me vuelvo a la cama. Si ya no me queda, no me queda nada, no voy a fumarme mi porrito marihuana. Voy a fumarme mi porrito marihuana, voy a fumarme mi porrito marihuana. Ahora suenan tres acordes que me envuelven y se enredan en tu pelo. Y me ahogo si hace falta para cantarte, para decirte lo que siento. Mentiría si dijese que ni un día yo no te he echado de menos. La verdad es que cada día mi agonía voy viviendo los recuerdos. No, no pinto ni blues, ni polla, ni el blues, ni caraja, ni tú, ni el arge, ni ningún pudra feca. Meu cos està vell i tot sol en un molde primit. Vull morir aquesta nit. Ya no me queda, no me quedan ganas. Si ya no me queda, hoy me vuelvo a la cama. Ya no me queda, no me queda nada, no voy a fumarme mi porrito marihuana. Ya no me queda, no me quedan ganas. Si ya no me queda, hoy me vuelvo a la cama. Ya no me queda, no me queda nada, no voy a fumarme mi porrito marihuana. Voy a fumarme mi porrito marihuana. Voy a fumarme mi porrito marihuana. A continuació, un popurri flamenc de terres andaluses. Yo me siento prisionero de esta maldita heroína. Me va a dejar como quiere, a mí me va a buscar la ruina. He llegado a llorar porque todo lo que ganaba me lo gastaba en caballo. Voy a romper esa cadena que me tiene prisionero, esa maldita que pasa es un infierno. Señora, ayúdame. Vaya sorpresa que me llevo contigo, no me lo esperaba, pero tengo que asumirlo y hacerme a la idea que ya no vive conmigo. Teletavisó, teletavisó, tinti winti disi la la y po, tinti winti disi la la y po, tinti winti disi la la y po. Teletavisó, teletavisó, tinti winti disi la la y po, tinti winti disi la la y po. Ara us presentem un popurri de músics. Muchachito, Albert Pla, Litchis, Tomasito i el Canijo. Ells formen la pandilla voladora. La cançó Todo me da igual és una versió del grup Violent Femmes. La dedicarem a l'Oropèndola. Oye, mujer, me siento fatal. Estoy buscando a alguien que me quiera chuchar. Puede ser tú. Puede ser tú. Esto se pone feo, entonces empiezo a temblar. Es solo la costumbre que siempre pide más, empiezo a temblar. Pero todo me da igual. Fuera de mi vista no lo quiero ni ver. Amigos como ratas criticándome. Quiero una buena rubia que me haga jugar.